Estamos llevando el tema alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? El domingo anterior estuvimos hablando acerca de esos tres aspectos importantes en la vida del ser humano y por qué es importante entender ese concepto que está dentro de nosotros. Creo que al entender estos tres conceptos, la vida nuestra, cristianamente hablando, será más fácil, más práctica. Porque el cristiano lucha mucho en su vida espiritual porque no entiende estos tres conceptos. Y usted me va a decir, no, yo sé que mi lucha espiritual es fuerte porque el diablo está ahí. El diablo siempre ha existido. No es el diablo lo que hace tan difícil la vida de nosotros. Y le voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que Satanás ya está vencido. Y la Biblia, al declarar que Satanás está vencido, nos ha declarado Dios a nosotros más que vencedores. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y ahí es el punto donde yo quiero llegar. O sea, si entendemos eso, nos damos cuenta que si el diablo está vencido y Dios nos ha declarado más que vencedores en Cristo Jesús, significa que eso no tendría que ser un problema, porque Él ya está vencido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es no entender cómo vivir nuestra vida cristiana. Y es ahí donde es la dificultad en nosotros. No comprender las áreas que Dios ha establecido en la vida del ser humano y cómo vivir en ellas. Entonces, eso es lo que quiero enseñarles a través de este pasaje, de esta enseñanza. Hoy quiero enfocarme bastante en lo que es el alma. Vamos a entender qué es el alma. ¿Cuáles son las funciones de ella? ¿Y cómo esta puede afectar nuestra vida espiritual? Entonces vamos a buscar 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje precisamente usamos el domingo pasado y hablamos acerca de que quién nos santifica y dijimos que era Dios, porque Él es el que está diciendo en este versículo que nos santifica por completo. Ahora, ¿cuándo es que somos santificados? Lo explicamos el domingo pasado también, y es cuando llegamos a Cristo Jesús, le damos nuestro corazón al Señor, entonces nosotros somos santificados. Ayer hablamos acerca de eso también, de la santificación. Y mencionamos por ahí que a veces se dice que tenemos que andar en santidad. Entonces aclaramos ese concepto que es equivocado. El cristiano no tiene que andar en santidad. El cristiano tiene que vivir en santidad. Pero vivir en santidad con andar en santidad son todos términos muy distintos y separados. Cuando nos dicen que tenemos que andar en santidad, nos están diciendo que usted y yo tenemos que hacer algo por hacerlo, ¿verdad? Es una expresión que nos mueve a nosotros a mostrar algo. Y eso es una actitud en la cual usted y yo tendríamos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño. O sea, serían nuestras obras las que marcarían nuestra santidad y no la obra de Cristo en nuestra vida. La Biblia dice que tenemos que vivir en santidad. Ahora, vivir en santidad no tiene nada que ver con nuestras obras, con su esfuerzo, sino con la obra consumada de Cristo Jesús. Cuando la palabra santidad está en la Biblia, en el original lo que significa es separados. No tiene nada que ver con ponerse un pantalón, unos aritos, una corbata, cortarse la barba o dejarse crecer el cabello o rapárselo, como sea. No tiene nada que ver con eso. La santidad en sí es estar separados. O sea, en otras palabras, cuando Dios nos declara santos por una razón, porque nos separa de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Es lo que declara el apóstol Pedro en una de sus cartas. Entonces, si estamos separados a esa transición de salir de las tinieblas a la luz, se llama santidad. Ahora, en la luz, nosotros estamos en la luz. Cuando alguien, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a un estadio, en un juego en la noche, se encienden todas aquellas luces alrededor de ese estadio. Y adentro, donde está la cancha, donde están los jugadores, es una iluminación tan profunda que ninguno de ellos tendría siquiera la mínima duda de decir, aquí hay un pedacito de oscuridad. Ellos están en la luz. ¿Entiende? Entonces, cuando decimos que tenemos que andar en santidad, es como que usted está fuera de la luz, buscando la luz, siguiendo la luz. No sé si me entiende el ejemplo. Quiero que entienda eso, porque eso lo va a librar de mucha culpabilidad que a veces el diablo nos pone. Cuando alguien va con una lámpara, sigue la luz, va buscando la luz. Si se pierde, si hace un movimiento, digamos, contrario a la luz, va a terminar en las tinieblas. ¿Sí o no? Sí. Eso es buscar la santidad, es andar buscando la santidad. Pero el cristiano no anda buscando, el cristiano vive y está en la luz. Está dentro de la luz. Y ese es Cristo. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Es como estar dentro del estadio iluminado. Para donde se mueva, siempre habrá luz. ¿Por qué? Porque usted está dentro de esa luz. No está afuera buscándola. Usted vive dentro de esa luz. Y por eso vivimos en santidad. Porque vivimos en la luz. Y la luz es Cristo Jesús. ¿Comprende eso? Entonces, ese es un término que debemos de entender. Porque al comprender eso, nos damos cuenta que mi santidad está basada en la obra de Cristo y que Jesús vive en mí, su Espíritu Santo vive en mí. Escúchelo bien, la Biblia declara que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Y no importa qué tan imperfecto, imperfecta usted se sienta, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Seguirá siéndolo. Y no importa si ahora usted falló y vino a la iglesia así, usted sigue siendo templo y morada del Espíritu Santo. Eso es difícil de creer y como dijimos ayer, eso es lo que significa el Evangelio. Buenas noticias y tan, tan buenas que son hasta difíciles de creerlas. ¿Verdad? Cuando entiendo eso, yo comienzo a darme cuenta que el Evangelio es maravilloso. Que vivir bajo la cobertura de Jesucristo en nuestra vida es lo más especial que nosotros podamos disfrutar. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos que somos santos, que el Señor, Dios nos santifica por medio de Cristo Jesús y no por lo que usted va a hacer. Ahora, para aquellos que creen que después de llegar a Jesús hay que andarse ganando la santidad, le voy a decir que no, usted está equivocado. La santidad es un regalo. ¿Dice este pasaje que tenemos que ganarnos la santidad? No. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que Dios es quien nos santifica. ¿Y cuándo es que Dios nos santifica? Cuando usted le demuestra que usted es buen cristiano y usted se esfuerza por ello, o cuando usted le entrega su corazón a Jesús. O sea, que hemos sido santificados ya. Y entonces ayer vimos una palabra que también tiene que ver con este tema, justicia. La Biblia nos declara que somos justos, ¿verdad? Y esa palabra sí que es buena, y muy buena, porque resulta que la palabra justicia es un término jurídico, se usa nada más en términos jurídicos. Cuando alguien es acusado de algún delito y va a corte, tiene que demostrar su inocencia. Y el resultado de ese proceso, eso es lo que se le llama justicia. Entonces al final el juez declara su justicia sobre a esa persona que es acusada, ya sea que lo declare justo, que sea inocente, o lo declare culpable y tenga que pagar el precio por su delito, ¿verdad? Pero entonces cuando un juez declara a alguien justo y lo declara inocente, escúchelo bien, no está diciendo el juez cuando hace esa ejecución de decir, eres justo, te declaro inocente, el juez no está diciendo, yo sé que hiciste mal al hacer eso, pero te perdono. El juez no está diciendo eso. Y eso es lo que hay que entender. El juez no está diciéndole a esa persona, mira, yo sé que robaste, pero te voy a perdonar. Eso no es justicia. El juez está diciéndole a esa persona, sé que sos inocente, jamás has cometido ese delito, por lo cual yo te declaro justo inocente, porque nunca lo has cometido. Y esa persona sale con la cabeza en alto. Y no importa quién diga en esa sala que él es culpable, ya la palabra del juez la dio que él jamás cometió ese delito. Eso es lo que Dios ha declarado sobre nosotros cuando ha dicho que somos justos. Y es ahí donde a veces cuesta entender el Evangelio, porque cuando Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados, tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, para que Dios a través de eso nos declarara a nosotros justos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya no puede ver en nosotros pecado, porque si ve en pecado tendría que darnos juicio. Y ya no puede hacerlo porque hay alguien que tomó el lugar nuestro, y es Jesús. Por eso es que la Biblia dice que somos perdonados, tanto nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahí también es pesado para creerlo, porque si los futuros, bueno, Jesús murió hace 2000 años, habíamos nacido nosotros, y Él garantizó que estaba perdonando los pecados futuros. ¿Sí o no? Y dimos un ejemplo ayer de acerca del corderito, pero no me quiero meter en ese tema porque entonces voy a terminar predicando de eso. Entonces vemos que el Dios de paz nos santifica a todos y por completo. ¿Y por qué usa el término por completo? Porque especifica cuáles son esos términos: espíritu, alma y cuerpo. O sea que somos santificados en los tres: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo podría el Espíritu Santo morar en nosotros y que nuestro cuerpo sea el Espíritu Santo, sea el templo del Espíritu Santo, si no hemos sido santificados? Quizás habrá muchos cristianos que se creerán: no, yo no creo que el Espíritu Santo esté en mí. Y si está, cada rato se sale. Porque vemos, escúchelo bien, vemos el punto de vista del alma, de nuestro ser carnal, natural. Cuando Dios declara que somos santos, dice que en ese pasaje que lo somos tanto en el área espiritual como en el área de la alma y tanto en el área de la carne. O sea que aunque usted y yo no la creamos y sigamos viéndonos mal, Dios nos está viendo buenos, perfectos y santos. ¿Entiende? ¿Cree usted que eso no es bueno? O sea, que Dios a mí me ve de un punto de vista diferente quizás al que yo a veces yo mismo ni siquiera así me veo. Porque a veces, mire, a veces no es ni siquiera el diablo el que nos acusa, somos nosotros mismos. Somos nosotros, ah, yo no, yo sí soy malo. Yo he escuchado a personas que yo soy más malo que el diablo. He escuchado otra que yo soy la oveja negra de la familia. Yo soy tan malo que otro no hay. Cuando me hicieron a mí, se acabó el molde. O sea, ni nosotros mismos nos creemos. Y Dios está diciendo: no, no, hijo. Eres tan bueno que yo nunca he visto faltas en ti. Eres santo. Eres justo. La palabra justo tiene que ver con que nunca hemos hecho nada malo. Y la palabra santo tiene que ver con que estamos en la luz y no en las tinieblas. Estamos ya separados. ¿Qué es lo que Dios ha puesto para garantizar la separación nuestra de las tinieblas? El Espíritu Santo. La Biblia dice que Él ha puesto el Espíritu como un sello. Y dice, ese sello son las arras de nuestra promesa. Las arras, lo que significa, en el tiempo antiguo, era una prenda que se entregaba como garantía de que ya se había hecho algo y que solo iba a regresar para poseerla. O sea, diciendo Dios con eso, yo ya hice la declaración y te he adoptado, que eres mi hijo, que eres santo, que eres perfecto, que eres mi hijo amado. Y como garantía te voy a dejar mi espíritu dentro de ti para que siempre lo recuerdes, que ya no eres del diablo ni del mundo, sino que eres mío. Y vendré por ti un día. Wow. Pero a veces nos olvidan esas promesas. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y no importa lo que usted haga, usted lo tiene ahí. ¿Usted cree que cuando usted le falla al Señor, se enoja, dice una maldición, cualquier cosa, el Espíritu Santo sale ahuyentado de usted? Es más, es cuando más se aferra a quedarse ahí para seguirlo cambiando. Dios no está diciendo que cada vez que le fallemos, Él se va a apartar de nosotros. Él no se aparta. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él prometió estar con nosotros para siempre y nunca os dejaré. Wow. Pero son cosas que tenemos que creerlas. Comenzar a aceptar esas palabras que en la Biblia está. La verdad es lo que nos hace libres. Amén. Y la verdad es la palabra. La palabra es vida. Amén. Diga conmigo, la palabra es vida. Amén. O sea, que si la palabra es vida, ¿sabe qué dijo Jesús? Que el Espíritu era la palabra y esta daba vida. Lo que nosotros necesitamos es comenzar a creer lo que la Escritura dice. Dígale al que está a su lado, lo que necesitamos es creer lo que la palabra dice de lo que yo soy. Amén. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que comenzar a creer. Lo que la Biblia dice de lo que nosotros somos ahora en Cristo. Y por eso hay que entender el término de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos enseña que estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Pero escuche bien, pero muchas pocas personas ejercen un conocimiento práctico en estas tres áreas de su vida. La mayoría de las personas creen que el alma y el espíritu son una misma cosa. Confunden esos dos áreas de nuestra vida y creen que la misma alma con el espíritu son la misma cosa. Y al hacer esto no podemos comprender qué es lo que ha sucedido en nuestra vida cuando le dimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y por consecuencia eso nos llevará a vivir una vida espiritual muy complicada. ¿Pero qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el espíritu? Lo voy a definir para que lo entendamos. El alma es la conciencia, la voluntad, la mente, las emociones. Es a lo que la mayoría de las personas llaman la personalidad. Eso es el alma. ¿Se entendió lo que es? La conciencia, la voluntad, la mente, las emociones. Y es a lo que la mayoría de las personas llaman personalidad. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la masa física que toda persona ve y puede tocar. Este es neutral, no puede tomar decisiones ni moverse por sí solo. Solamente es el depósito o el medio que usa el alma o el espíritu para moverse y actuar en esta vida. Usted y yo no somos lo que usted ve. A veces nosotros creemos que nosotros somos lo que vemos. Pero ¿qué tal si usted pasa por una sala de operaciones y le transforman la cara? ¿Eh? ¿Usted cree que si una persona le cambia la cara va a dejar de ser la persona que es? No. ¿Usted cree que si una persona se cambia de sexo, un hombre se hace mujer, entre comillas porque no lo es, y se cambia de sexo, se inyecta hormonas, se hace crecer todo lo que no tenía y quitarse todo lo que tenía, y aún se manda a cambiar hasta la fisiología de la cara, ¿usted cree que esa persona dejó de ser lo que era? El cuerpo es neutral, usted puede hacer lo que usted le dé la gana hacer con ello, pero eso no cambia en ningún momento la identidad de quien usted es, porque su identidad está en el alma y en el espíritu. Amén. Y di el ejemplo la vez pasada, cuando alguien se muere, yo he visto personas que llegan hacia las personas muertas, especialmente los familiares, los abrazan, los besan, lloran sobre ellos. Ese cuerpo no siente nada. Ese cuerpo, no puede expresar ningún sentimiento ni emoción. Porque quien era esa persona ya no está allí. Lo único que está es un cuerpo vacío. Acuérdense lo que estoy diciendo, es neutral el cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo no es el que tiende a pecar, ni a alejarse ni a acercarse a Dios, sino nuestra alma o nuestro espíritu es el que nos dedican a hacer eso. Nuestro espíritu nos puede llevar a acercarnos a Dios y nuestra alma nos puede llevar a alejarnos de Dios. Amén. Entonces, usted no le eche culpa a su cuerpo. Hay personas que le echan culpa al cuerpo por las cosas que hacen. Y he visto algunos que hasta se pegan martillazos cuando hacen algo malo. Pobre cuerpo, duele, pero nada que ver, el pobre Dios no tenía nada que ver con todo eso. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la parte más interna de nuestro ser. Y aquí se ha equivocado las personas porque muchas personas creen que el alma es la parte más interna del ser. Y no, la parte más interna del ser humano es el espíritu. Y dice, y no nuestra alma, este es el que llega a nacer cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. En otras palabras, es la nueva criatura que nace en nosotros. Y aquí es donde yo quiero que entendamos esto. La vez pasada yo dije, todo ser humano tiene espíritu, ¿verdad? Pero es un espíritu de vida al cual Dios sopló al hombre en el jardín del Edén cuando hizo la creación. Creó al hombre y ¿qué dice la Escritura? Le dio un soplo de vida. A ese soplo de vida se le llama espíritu. Pero ese no es el espíritu que está hablando Jesús que debe de nacer de nuevo. Prácticamente cuando Adán fue creado con el espíritu de vida, el soplo de vida, pero también fue creado con el ser espiritual, la criatura espiritual. Por esa razón se relacionaba con Dios en el jardín del Edén. Cuando Dios le dijo al hombre que si comía el fruto iba a morir, Adán no murió, físicamente no murió, siguió viviendo. ¿Qué fue lo que murió en él? Su ser espiritual. Él siguió con vida. Duró 900 y algo de años, pero su ser espiritual murió. Cristo vino a morir en la cruz para restaurar ese ser espiritual y hacer vivir de nuevo esa nueva criatura, ese ser espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente ese ser espiritual es el que nos declara a nosotros que somos santos. ¿Entiende? La santidad y el buscar a Dios está en nuestro ser espiritual. Ahora, ese está más profundo de lo que nosotros podemos ver. Estar en contacto con el alma y el cuerpo es lo más natural y común para las personas. Quiero que me escuchen acá. ¿Por qué estoy diciendo esto? A las personas se les es fácil reconocer el alma y el cuerpo. Nosotros podemos identificar cómo se siente nuestra alma. ¿Cómo? A través de nuestras emociones, ver si estamos deprimidos, si estamos tristes, si nos sentimos que alguien nos lastimó, si estamos súper felices por algo que pasó, son emociones y reacciones de nuestra alma. Pero también podemos sentir cómo está nuestro cuerpo. Podemos sentir si le duele un hueso, ¿verdad? Si le duele un músculo, un tendón, si el cuello ya no aguanta, si la costilla se le quebró. Usted puede sentir todo eso en su cuerpo, pero ¿qué del espíritu? Y por no sentir nosotros al espíritu, llegamos a creer muchas veces que las cosas que hacemos es porque nosotros no tenemos el espíritu dentro de nosotros. El ser humano está marcado a sentir, oler, experimentar, tocar, gustar, para decir que existen las cosas. Y como lo espiritual no se puede sentir, oler, tocar, gustar, entonces entramos en mucho conflicto en decir si lo tenemos o no lo tenemos. ¿Entiende eso? O sea, ¿por qué le quiere dar esto a entender? Porque voy a dar un puntito donde usted se va a deleitar un poco. Al espíritu no se le puede acceder por ningún camino natural. Escuche, diga conmigo, al espíritu no se le puede acceder por ningún camino natural. Y es ahí donde a veces nos hemos equivocado. Queremos sentir lo espiritual por los medios naturales. Jesús dijo en San Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que lo carnal con lo espiritual no tienen nada que ver. Nunca vaya a tratar usted de decir su vida espiritual, definir su vida espiritual bajo los términos naturales. No se puede. Lo carnal es carnal y lo espiritual es espiritual. Si vamos a juzgar lo espiritual, que sea por lo espiritual. Amén. Gálatas capítulo 5, si lo busca conmigo, versículo 16. Y estas son palabras que Pablo da acerca también del concepto de lo que es alma y espíritu. La expresión alma en la carne también se considera como, perdón, en la Biblia se considera como la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del alma. O sea que en la Biblia se menciona carne y alma como la misma cosa. ¿Qué? Pero cuando habla del espíritu, es espíritu. La Biblia define lo que es el cuerpo, lo que es carne y alma, que son las mismas cosas, y el espíritu. Pablo hace mucha mención acerca de esos dos términos, especialmente lo que es espíritu y carne, o sea, el alma. En Gálatas 5:16 dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, digo pues, oiga bien, y esa palabra digo pues es un consejo, es una exhortación a que todo cristiano debe de tener en cuenta en hacer eso que va a decir. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí podríamos entrar horas hablando de este mensaje, solo de este versículo. En mis tiempos antiguos recuerdo que como cristiano me llegué a creer que andar en el espíritu era andar, pero lo voy a decir entre comillas porque la verdad hoy he descubierto que siempre he sido andar bien ungido, entre comillas. Y entonces cuando alguien decía anda bien ungido, era porque se había metido en ayuno, en oración y muchas cosas. Pero yo he descubierto una cosa, todos estamos ungidos. ¿Sabe cuál es la unción de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a dónde está? Entonces, Jesús dijo esto, que cuando el Espíritu Santo llegara a nosotros, dijo que iba a ser como ríos que iban a saltar para agua viva, como una fuente de agua que salta para agua viva. Ahora, escúchelo bien, la expresión en el griego significa que es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y anda la iglesia diciendo, Señor, lléname de tu Espíritu, manda tu Espíritu. Si el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, diría el Espíritu Santo adentro, ¡hey, aquí estoy! ¿Dónde me buscan? ¿Y sabe por qué? Porque todos relacionamos al Espíritu Santo con el día del Pentecostés. Pero tengamos en cuenta una cosa, nunca había venido a esta tierra. Esa fue la primera vez cuando vino. Y ahora se ha quedado y a posar en el corazón del pueblo de Dios. ¿Entiende? ¿Sabe por qué muchos creyentes no hablan en lenguas? Y escuche bien lo que le voy a decir. Hablar en lenguas es un privilegio. Y todos los cristianos deberíamos de hacerlo. Es un regalo. Nadie se gana el hablar en lenguas. Hay muchos cristianos que por eso no pueden, porque andan luchando, haciendo ayunos para ganárselo. Y nadie se tiene que ganar el hablar en lenguas. El hablar en lenguas ya fue regalado el día que usted aceptó a Cristo. ¿Sabe qué es hablar en lenguas? Es hablar en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que usted y yo tenemos adentro. O sea que usted y yo tenemos la facultad de hablar en ese lenguaje espiritual. Sí, señores. Pero ¿sabe por qué no lo habla la iglesia? Porque anda esperando que le caiga el bautismo. Hello, eso solo fue el día del Pentecostés, porque el Espíritu Santo todavía no había hecho su aparición en la tierra. ¿Se Así que cuando Jesús dijo, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mí, ahí está el Espíritu Santo en eso. Y solamente es creer. Aquí todos podemos hablar en lenguas. ¿Sabe por qué muchos no lo hablan? Porque todavía no han aprendido a usar ese lenguaje. Es un lenguaje, y es un lenguaje espiritual. Yo no tengo que estar esperando que venga otro Pentecostés para ser bautizado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ya mora en mí. Yo solo tengo que aprender a hablar, porque Él ya está dentro de mí. Y eso va a venir, cuando yo comience a entender y a desear eso, eso va a venir. Yo sé que a muchas iglesias le enseñan que hay que orar para que el Espíritu Santo descienda y caiga. ¡Fuego, Señor! Si el fuego está dentro de nosotros. Andamos orando que venga el avivamiento, Señor, que venga el avivamiento. Pero ¿quiénes creen ustedes que son los que avivan? ¿Quiénes son la luz? ¿Quiénes son la sal? ¿A quiénes se les ha encomendado llevar? ¿Quiénes tienen el poder? Si aquel espíritu que estaba en Jesús, aquel espíritu que le resucitó a los muertos, vive en nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿no podremos hacer cosas más grandes que las que Él hizo? Y lo dice la Escritura. Pero yo todavía no me la creo, porque sigo creyendo que yo soy nada más carne y cuerpo. Esto se va a poner muy bueno. Hemos vivido un evangelio muy religioso, basado en lo que nosotros tenemos que hacer para ganar muchas cosas. Y las bendiciones ya están dadas. Ya han sido dadas. Yo no me opongo a que no hay que ayunar y que hay que orar y que leer la Biblia. La verdad, eso es algo importante en la vida de un cristiano. Un cristiano tiene que aprender a orar, tiene que aprender a leer la Escritura, tiene que aprender a ayunar, pero no para tener poder y unción. ¿Por qué? Porque el poder y la unción ya ha sido dada en nosotros a través de Cristo Jesús. Y solamente hay que creer. Jesús dijo, estas señales seguirán. No dijo, a los que ayunen, oren y lean la Biblia. Sino dijo, a los que creen en mí, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, harán muchos milagros y prodigios en mi nombre. Eso fue lo que dijo, ¿sí o no? Sí. Ahora, yo ya he explicado por qué hay que ayunar, por qué hay que orar y por qué hay que leer la Escritura. Es para tener una relación con el Señor. Es para conocerle más, enamorarme más de Él. Y entre más yo me enamore y más le conozca, yo seré más fortalecido en mi vida espiritual. ¿Entiende? Pero no es para adquirir poderes y cosas así. No. Para hacer esas cosas solo hay que tener fe y creer. Usted no tiene que echarse 40 días de ayuno para echar fuera un demonio. Si no, el demonio, a ver qué va a hacer en esos 40 días que usted esté. ¿Sabe qué destrozos va a hacer en 40 días de lo que usted se está preparando? No, Jesús ya le dio el poder y la autoridad. El Espíritu Santo mora dentro de usted. Usted solo tiene que creer y ir y echarlo fuera. En el nombre de Jesús, con autoridad y con fe, usted lo echa fuera. El cristiano no tiene que prepararse para ir a la guerra. El cristiano debe estar siempre preparado. ¿Entiende? Porque decirle a alguien, hay que ir a ayunar para echarle, eso es como decir, no estoy preparado, tengo que irme a preparar. No, el cristiano debe estar siempre preparado. Por eso la Biblia dice que debemos de estar siempre vigilando, alertas. Y eso es estar preparado. Pero nos han enseñado esos términos y por eso hemos perdido muchas batallas. El diablo se va a reír cuando nosotros hacemos eso, porque decía, este no sabe ni lo que tiene. Piénselo. Nosotros haciendo eso y el diablo va a decir, pobrecito, no entendió lo que hizo el Señor por él. Si tan solo abriera la boca en este momento, me manda disparado, pero ya lo he mandado a hacer un par de ayunos para que después regresen. Eso me encargo de hacer otras cositas. Amén. Bueno. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Ahora, ¿pero qué es andar en el Espíritu? Porque a muchos nos han enseñado lo que yo les he estado enseñando, lo que les acabo de decir, que eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, del momento que usted le entregó su corazón a Jesús, la Biblia dice claramente que pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo, y que Él está dentro de nosotros. Y Jesús dijo antes de decirle a sus discípulos, antes de irse y que el Espíritu Santo viniera, les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Oiga bien lo que dijo, refiriéndose al Espíritu Santo. Dijo: porque Él os enseñará cómo deben de andar, y les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado, y aún aquellas que están ocultas, que todavía no conocen. Wow. Entonces escuche bien cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y dónde está? En nosotros. ¿Para qué? Para eso que Jesús dijo. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Si ya lo tengo, entonces significa nada más comenzar a caminar en donde Él me esté dirigiendo. Alguien que esté luchando con una situación en su vida, no me puede decir a mí que del Espíritu Santo no le está diciendo que debe de dejarlo. Se lo garantizo que se lo dice a cada rato. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Comenzar a obedecer y caminar en Él. No es irse a orar y decir: Señor, imagínese que una persona adúltera le diga: Señor, ¿es tu voluntad que esté en esto? Sí o no, háblame, Señor, manda un profeta o manda un ángel para que me lo diga. Sí, ya lo digo, ¿eh? Ya está escrito en la Biblia. Leer la Escritura, entender lo que es para nosotros, eso es andar en el Espíritu. ¿Cuándo es que yo voy a andar? Obedeciéndolo. Cuando yo comience a moverme a hacer lo que la Biblia dice que debo de hacer. Yo no necesito que venga un profeta para que me lo diga, o que baje un ángel del cielo para que me diga eso. Yo ya sé que está en la Biblia, y lo único que tengo que hacer nada más es que obedecer. Ahora, lo espiritual no se siente, y ese es un gran problema. Porque aquí nos hemos equivocado, la iglesia se ha equivocado en esto. Lo espiritual no se siente porque no son emociones. ¿Cuáles son la parte de las emociones del ser humano? La carne, el alma. Diga conmigo, el alma o la carne es la que tiene las emociones. O sea, ¿el Espíritu Santo tiene las emociones? No. ¿El Espíritu, la nueva ser creado en nosotros, vive con emociones? No. Y ahí es donde la iglesia se equivoca, porque quiere poner las cosas espirituales basadas en las emociones, en los sentimientos, como que fuera la alma o la carne. Y no es así. La mayoría de los cristianos andan buscando una experiencia espiritual. Me da risa, lo puse hasta en comillas ese término aquí en mis notas. Una experiencia espiritual. El cristiano no tiene que vivir una experiencia espiritual, porque el cristiano vive una vida espiritual. No son nada más fragmentos en la vida de sentir el Espíritu Santo. Viven nosotros los 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué voy a andar buscando una experiencia si Él vive dentro de mí para que yo lo disfrute todos los días a cualquier hora? ¿Hello? ¿Pero por qué usamos el término experiencia? Porque andamos buscando el sentir algo. Relacionamos lo espiritual con las emociones y los sentimientos. Y ponemos como ese patrón de sentir al Espíritu Santo, entre comillas, como algo basado en las emociones que podamos sentir. ¿Quieren que les dé ejemplos? Anoté un par de ejemplos aquí para que nos divertamos un poco. Para que veamos que la mayoría de los creyentes andan buscando una experiencia espiritual. El decir, por ejemplo, esto: Señor, manda de tu Espíritu que caiga fuego, eso es buscar una experiencia espiritual. Porque el cristiano, el Espíritu Santo vive dentro de él. No necesita que caiga fuego, Él es el fuego. Oiga bien, la palabra poder, cuando Cristo y les daré poder, esa palabra en el griego significa dinamita. O sea, dice, yo no sé si usted ha visto alguna detonación de un explosivo de esos fuertes. Imagínense, eso es lo que el Señor nos ha dado. Y mucho más grande que eso. Y cuando usted ve que le ponen una dinamita a una roca y la hacen pulverizar, se desporona toda con la explosión, piense que eso es lo que usted y yo tenemos dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. La palabra griega es dinamus y significa dinamita. Y ese es el poder que Dios nos ha dado a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús. Mora en usted y mora en mí. Y andamos pidiendo una experiencia. Señor, quiero sentir tu Espíritu Santo este día. Es que mira, a mí me da risa por una cosa, porque yo también antes lo hice. Vivía en ignorancia del conocimiento, porque yo no necesito sentir al Espíritu Santo porque vive en mí. El Espíritu no es emoción, ya lo dijimos. Esa es la razón por la cual muchos cristianos se sienten seco, vacío espiritualmente, porque no está esperando sentir al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no se puede sentir por las emociones, porque no es alma, no es carne. ¿Va entendiendo lo que le estoy diciendo? Ejemplos. Hoy el servicio no estuvo bien, no hubo unción, estuvo apagado, no se movió el Espíritu Santo, no se sintió nada. ¿Eh? Pastor, estuvo apagado hoy. Eso es una clara imagen de que la persona que dice eso está basando lo espiritual en emociones y sentimientos. O sea, poniéndolo en el término de la carne y el alma. Y el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu, el ser creado en nosotros, tampoco hace eso. Entonces, cuando un cristiano llega y está esperando en la congregación sentir ese tipo de emociones y no lo siente, sale decepcionado, frustrado de la iglesia. En vez de haber disfrutado la presencia del Señor a través del Espíritu Santo que mora en él, anduvo buscando emociones, sentimientos en el servicio y no los pudo encontrar. Así que ese día él salió que no se alimentó, entró y salió vacío. Y hay muchos cristianos que andan buscando en las iglesias las emociones. Llega una iglesia y ve que hay mucha baile y digamos cosas, ah, wow, aquí se siente la unción, dicen. Aquí se siente la unción. Porque está buscando emociones, está buscando el alimentar su alma, su carne. Amén. Voy a dar otro ejemplo. Este está bueno también. Esa oración no fue llena de unción y poder. Fue simple, no sentí nada, ni los pelos se me pararon. ¿Ah? ¿Y por qué decimos eso? Porque estamos esperando que sucedan manifestaciones de emociones en el cuerpo para determinar que la unción estuvo presente ahí. Mi querido hermano, hermana, la unción está presente en su ser todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. La unción es el Espíritu Santo y mora en usted y en mí. No tiene por qué andar buscando si usted lo tiene. Hay un montón de cristianos que hoy en día se van para convenciones. Yo no digo que sean malas, ¿verdad? Son buenas. Pero hay un montón de cristianos que se van para convenciones para ver si reciben el poder de Dios. Si reciben la unción del Señor. Viven en la ignorancia y por eso andan buscando lo que ya tienen. Y se van lejos, se van lejos, rentan hoteles y todo eso. Y vienen bien emocionados. Óigalo bien, vienen emocionados. Esto es lo que viene. Vienen emocionados, pero al pasar dos semanas ya la emoción se fue y ahora están de nuevo en sequía, porque no reconocen que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Si tan solo lo reconocieran, pasaran todo el tiempo en victoria, nunca tuvieran que ir a esas cosas porque ellos son la unción. Yo les dije que se iba a poner bueno. Otro ejemplo. La alabanza no sirvió este día, no se sintió ni el Espíritu Santo. Eso no sirvió. Cantaron en la carne. Ah, Señor, ayúdanos. Porque estamos esperando que el Espíritu Santo se mueva en la alabanza. Hermanos, el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Va a depender de la disposición y el conocimiento que usted tenga de lo que Él es en usted. Claro, si usted está creyendo que el Espíritu Santo vive fuera de usted y que hay que andarlo buscando a ver dónde está para encontrarlo, piense cómo va a estar viviendo su vida espiritual. Pero si usted todo el tiempo cree que el Espíritu Santo vive dentro de usted y que usted no tiene que andar buscándolo para encontrarlo, simplemente relacionarse con Él, es diferente. Pero todo lo que hemos aprendido se nos ha enseñado. Y por ignorantes, porque no leemos la Escritura como debería de ser, hemos vivido así. ¿Ya? Es por eso. Nada más. Pero ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de retomar la Escritura en nuestra vida como debe de ser. Si cuando Cristo dio la victoria en la cruz del Calvario, es para que vivamos esa victoria. Para que la disfrutemos todos los días en nuestra vida. A tal grado que le plació dejarnos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que eso fuera posible en nuestra vida. Así que es posible porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no ande buscando unción en otros lados. Comience a reconocer que está dentro de usted y comience a disfrutar y a vivirla todos los días. Amén. No se me enoje. Veo muy serios. Enfocamos nuestra vida espiritual en las emociones, determinando en ellas si somos o no espirituales. Hay cristianos que a veces no, es que hoy ando bien mal espiritualmente. Y uno, lo primero que sale es, ay, qué pecado habrá cometido. ¿Y qué le pasa? No, es que fíjese que hoy me siento bien decaído espiritual. ¿Y a dónde está poniendo su vida espiritual? ¿Bajo qué términos y qué conceptos y qué bases está diciendo eso? Bajo el término de la carne, de las emociones. El Espíritu que mora en nosotros es aquel que ha dicho que es más que vencedor. El que todo lo puede en Cristo. Así que ese jamás vive en derrota. Jamás vive desanimado. Jamás vive en fracaso. Jamás vive agotado. Ese todo el tiempo está en victoria. Pero cuando usted no entiende eso y pone su vida espiritual en la carne, entonces sí, usted sí, hay días que va a estar, pero bien acamolado. Ajá. Eso es lo que tenemos que entender. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Pero queremos vivir nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Queremos vivir nuestra vida espiritual basada en los términos de nuestra alma. ¿Por qué hacemos eso? Porque no comprendemos qué es el alma y qué es el espíritu. Cuando ya entra, por eso la Biblia dice, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es necesario entender esto para darle otro rumbo a nuestra vida espiritual y a nuestra vida. Para cambiar la actitud y decir, no, yo no tengo que vivir mi vida en los términos naturales y carnales, sino en el espiritual. Eso es lo que leímos, ¿verdad? Es lo que Pablo estaba diciendo. Estaba diciendo, andad pues en el espíritu. Ya no hay que andar diciendo esas cosas que hemos estado diciendo quizás, y hasta se nos han hecho costumbre decirlas. Ore por mí, pastor, porque viera que sí me siento bien decaído. Y el pastor, por no hacerlo sentir mal, ora por usted. Y después el pastor en la casa dice, Señor, dale conocimiento, porque yo ya no quiero seguir orando por eso si él lo tiene. Y él solo necesita entenderlo. Amén. Sí, mire, y el único que toma provecho de todo esto es Satanás. No es el único. Ore por mí. Es el único. El alma siempre se opondrá a lo espiritual. Y es por esta razón que el diablo siempre usará el alma para atacar y debilitarnos. Cuando un cristiano pone su vida espiritual en el alma, basado en los términos del alma, podrá decir, ah, es que yo ya no quiero esa iglesia porque es que ahí está quemado, ahí no se siente nada. Y entonces el diablo le dice, sí, mira, fulano tal, ya vistes. No, hombre, el pastor no se compone. Usted, ni pastor debería ser. El diablo comienza a decir cosas. Y como uno está poniendo su base espiritual en el alma lo va a empujar a uno a que eso es verdad y terminar apartándose. Y después va a andar de chapulín, saltando de iglesia en iglesia. Porque en todas está quemado. Y peor el pastor. Porque aquí no se siente nada. Es un estanque, pero hasta con candado esa persona no deja que el agua fluya, que está dentro de él. Anda muriéndose de sed, pudiendo beber a cantaradas él mismo dentro de sí. Y anda pidiendo de mí una gotita de agua. Y él está por dentro que hasta rebalsa ya el estanque. ¿Me entiende? Pero estoy diciendo una forma para que me lo entienda. Cuando se muera le van a decir, ay pobrecito, si tan solo hubiera abierto esta llave. Todo el agua que tenía. Miren, cuando no entendemos el papel del alma y del espíritu en nuestra vida, nos confundimos. Y confundimos que el alma es nuestro espíritu. Le damos lugar al diablo para que nos confunda, debilite y nos robe el derecho, escúchele, de vivir una vida en paz, abundancia, felicidad en Cristo Jesús. Yo no he visto un cristiano que ande haciendo eso que sea feliz. ¿Sabe por qué al diablo le gusta hacer eso? Para hacer al cristiano que sea de doble ánimo. Inestable. ¿Y qué dice la Biblia de las personas que son así? El hombre de doble ánimo es que inconstante en su caminar. Nunca va a llegar a donde tiene que llegar, nunca va a crecer, nunca va a poder salir adelante porque siempre va a ser inconstante en todo. Por eso el diablo le fascina esas cosas. Le encanta. Y más cuando se encuentra un cristiano que se aferra a eso, se deleita en ello. ¿A qué nos lleva el alma? Romanos 8:1, busquémoslo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ahora pues, diga conmigo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme. Este término lo ha ocupado la iglesia, este pasaje, para enseñar muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice. Y dicen, los que andan en la carne. Y dice, ah, usted es bien carnal. Y cuando la iglesia ocupa el término usted es bien carnal, lo usa en dos términos. Una, en que usted anda pecando y que anda haciendo cosas malas, que a usted se le salió algo que no tenía que salírsele de su boca, dice, uy, que anda en la carne. Y que si usted a la hora de la alabanza, usted no levanta las manos, usted está en la carne, usted es bien carnal. Entonces, ponen ese pasaje como diciendo, buscando la santidad en ello. Poniendo en condición que lo que a la persona hace es lo que determina su vida espiritual. Y de repente si usted se le sale una broma, se ríen, de uy, qué carnudo es usted. ¿Verdad? A mí me dijeron una vez, ay, ¿usted qué pastor va a ser? Solo porque me eché un chiste muy bueno y todos se rieron. Fue bueno porque todos se rieron. Entonces, y ya me estaban mandando al infierno por eso. Pero porque andaba en la carne. Por eso mucha gente no quiere venir al evangelio porque creen que los cristianos somos aburridos. Serios. No. Si tendríamos que ser las personas más felices de este planeta. ¿Ya? Las que nos riéramos de cualquier cosa. ¿Verdad? No es bueno, pero ¿quién no se ríe cuando alguien se cae? A tal grado que son hasta en el YouTube andamos buscando videos de para seguirnos riendo. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, vamos a descifrar este pasaje. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tiene que entender esto el pueblo de Dios. Estando en Cristo, no hay condenación. Dígale al que está a su lado. Estando en Cristo, no hay condenación. Así que no podemos aceptar ninguna condenación que venga del diablo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en Cristo. Voy a ser bien claro en esto porque yo quiero que usted lo entienda. Se va a liberar a veces de cosas que lo han acusado. No importa si fallamos, porque tarde o temprano cualquiera de nosotros va a fallar. Y cuando fallemos, el enemigo va a usar eso para acusarnos. Pero la palabra está diciendo que no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Aunque fallemos, estamos en Cristo. Y no hay condenación. Ahora, ¿cuándo es que entra la condenación? Es lo que dice el mismo pasaje, lo que sigue. Cuando no entendemos que estamos en Cristo. ¿Y cuándo es que yo entiendo que estoy en Cristo? Cuando yo sigo viviendo mi vida en el Espíritu y no en la carne. Cuando alguien viene y me dice, se lo voy a dar el ejemplo para que me lo entienda. Digamos que yo de repente hago algo indebido. Me robo un chocolate en la tienda. Lo vi, me lo como y dije, ah, qué rico. Y después no lo pagué. No es que ando haciendo eso, es un ejemplo, ¿verdad? No voy a pensar que es lo que ando haciendo. No voy a decir, cuando llegue a la casa del pastor, escondamos los chocolates. Entonces, alguien me ve y me dijera, uy, ladrón, ya pecaste y los ladrones no entrarán al reino de los cielos. ¿Lo dice la Escritura? Sí, lo dice la Escritura. ¿Robé? Sí. ¿Me constituyo un ladrón en ese momento ante los ojos de esa persona? Sí. ¿Pero Jesús salió de mi corazón por eso? ¿El Espíritu Santo salió de mi corazón por un chocolate que me haya comido? No. Si pecare, abogado todo con el Padre, Jesucristo. Así que no hay condenación. Lo que tiene que haber de mí es una actitud de arrepentimiento. Decirle al Señor, Señor, fallé. Perdóname por haberme comido ese chocolate. Pero el Señor no me va a decir, no, al infierno por ese chocolate porque me hiciste quedar mal. No, el Señor no va a decir eso. Ahora, el diablo podrá usar a esa persona para decirme, ¿qué pastor es usted? Un pastor ladrón de chocolates. Le vamos a cerrar las puertas en el Cafut. Entonces, Si yo, escúchale bien, ahora, si yo en ese instante que comienzo a ser acusado, borbandeado por parte del enemigo, comienzo a determinar mi vida espiritual en la carne y decir, es cierto, qué malo soy. No, yo no merezco ser pastor. ¿Yo para qué? Ya le voy a decir a la iglesia que voy a entregar el privilegio porque yo no puedo, no soy digno de ser pastor, soy un ladrón. ¿Cómo voy a hacer para que el Señor me perdone? Ya no puedo devolver el chocolate. ¿Cómo voy a hacer? En ese instante yo, en vez de vivir en el espíritu, me voy a vivir en la carne. Y entonces cuando yo vuelco mi vida a vivir en la carne, soy condenado, soy acusado. ¿Por qué? Porque yo no estoy reconociendo a Cristo en mi vida. Entonces Satanás va a ocupar eso para condenarme, acusarme. Pero si yo en ese momento digo, es cierto, fallé, Señor, fallé, voy a ir a pagar ese chocolate, le voy a decir que me lo comí, y Señor, yo sé que tú estás conmigo. Comienzo a reconocer a Cristo siempre en mi vida y el Espíritu Santo en mí, yo estoy viviendo en mi vida espiritual. Y aunque esa persona me siga diciendo lo que me siga diciendo, o el diablo me diga lo que me tenga que decir, yo no voy a sentirme acusado, ni culpable, ni condenado, porque siempre estoy reconociendo que el Señor me ama y me ha perdonado. Amén. ¿Entiende a qué se refiere ese término? Andar en la carne y andar en el Espíritu es cuando nosotros comenzamos a movernos en esas áreas y a satisfacer los deseos de la carne, o sea, lo que el diablo estaría utilizando para mandarnos alejarnos del Señor. Entonces, esa sería la primera cosa que hace la carne, es que nos lleva a vivir en condenación. Una persona que pone su mirada en lo espiritual basado en la carne, siempre va a vivir en condenación. Es que yo no soy buen cristiano, no soy buena cristiana, siempre hago las cosas mal. El diablo siempre le anda achacando todas las cosas que haga mal. Y se va a sentir siempre acusado y condenado. Y va a creer que Dios lo está acusando y lo está condenando. Y la Biblia declara que Dios no hace eso, que el acusador es Satanás, el que condena es el diablo. Jesús dijo, yo no he venido para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Amén. Mire lo que dice Romanos 7:5. Búsquelo ahí. Ahora, ¿por qué el diablo usa estas cosas? Primero dijimos que el alma nos lleva a condenación. La segunda es que el alma nos lleva a movernos en las pasiones pecaminosas. Un cristiano que está luchando con pecado, o sea, esforzándose por dejar un montón y siempre falla, recae, es porque no puede reconocer su vida espiritual. Y está basando su vida espiritual en las emociones y en la carne. Y la carne siempre lo va a mover a los deseos pecaminosos. Es lo que la Biblia dice. Dice Romanos 7:5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, me gusta lo que dice Pablo, estábamos en la carne. Ya no estamos. Pero hay mucho cristiano que está luchando porque está viviendo su vida espiritual basada en la carne. Y por eso la carne siempre lo va a empujar a las pasiones del pecado. La primera cosa que tenemos que entender es que yo ya no soy carnal, soy espiritual. Que yo ya no vivo en la carne, sino en el espíritu. Es lo primero que tengo que entender. Por eso Jesús creó esa criatura nueva en mí y en usted, para que vivamos esa vida de acuerdo a esa nueva criatura, que es el ser espiritual. Otra de las cosas que la carne hace es que aquellos que viven sus vidas espirituales determinadas en la carne o el alma, jamás pueden agradar a Dios. Wow, eso es feo. Que un cristiano viva que jamás agrada a Dios. Siempre va a tener ese sentimiento de culpabilidad. Siempre va a tener ese sentimiento de que Dios está a punto de pegarle el castigo que se merece. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne. Ahora, fíjese bien lo que estaba diciendo. En el versículo anterior dice que estábamos en la carne. O sea, que nosotros ya no estamos en la carne. Pero hay cristianos que deciden vivir en la carne. Y esos que deciden vivir en la carne, en su corazón tienen el deseo de seguir amando a Dios y ser cristianos. Y entonces no pueden agradarlo a Dios porque están viviendo en la carne. Y eso los va a llevar a vivir vidas frustradas, vidas llenas de culpabilidad, de condenación. ¿Por qué? Porque están poniendo su vida espiritual de acuerdo al régimen de la carne y no del espíritu. Por eso es importante enseñar esto. Porque esto nos puede llevar a tomar la actitud correcta para guiarnos en nuestra vida espiritual. Usted no ponga su fe en sus emociones, sus sentimientos, en lo que hace de acuerdo a la carne, sino vaya más adentro y vea el ser espiritual que está en usted. Deleítese en el Señor. El que piensa conforme a la carne siempre será opuesto a lo que Dios quiere en su vida. Por eso es que el diablo le fascina que el cristiano viva su vida espiritual basada en las emociones y en las tendencias de su alma y su carne. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre estará en oposición con las cosas de Dios. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando un cristiano en su carne anda buscando sentir emociones para poner experiencias espirituales entre comillas, se está oponiendo a lo que ya el Señor ha declarado que tenemos en nuestro ser, que es el Espíritu Santo y que vive dentro de nosotros. Se opone a esa verdad que está escrita ya. Se opone, y al oponerse va a vivir una vida frustrada. ¿Qué dice Romanos 8:7? Vamos a leerlo. Dice: por cuanto los designios de la carne son qué. Ahora, escúchenlo bien. La palabra designio significa pensamientos. ¿Se recuerda que dijimos que el alma tiene que ver con la mente, con las emociones, verdad? Con todo eso, los sentimientos. Entonces, mire, se lo voy a traducir. Porque los pensamientos del alma, o sea, de la carne, son enemistad contra Dios. Por eso el diablo le encanta hacer eso. Porque sabe que cuando nos dirige a nosotros a vivir bajo el régimen de la carne, nosotros vamos a estar en una manera actuando en contra de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, no pueden vivir la palabra. No pueden vivir el amor del Señor. Y se esfuerzan, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están dirigiendo sus vidas a vivirla en la alma y no en el espíritu. Porque no han entendido que el alma con el espíritu son dos cosas diferentes. Pablo nos exhorta a una cosa. ¿Qué significa ser un militar? Fíjese bien, el que es militar no anda pensando, ay, ¿seré yo soldado? Si piensa eso, le aseguro que su comandante todos los días se lo va a recordar a buena mañana. Castigo. Y escuche bien. Pablo dice en 2 Corintios 10:3, búsquelo ahí, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Es el consejo de Pablo hacia lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo reconoce que la carne está en nosotros, que el alma está en nosotros. ¿Por qué? Porque se recuerda lo que comenzamos a enseñar, que somos cuerpo, alma y espíritu. Así que las tres cosas están en nosotros. El trabajo de cada ser humano es vivir en esas tres áreas como debe de ser. Amén. Entonces Pablo dice esto. ¿Ya lo tienen? Pues aunque andamos en la carne, démosle riendas a ella hasta que se canse. ¿Dice eso? Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, en otras palabras, no combatimos según ella, sino que en el espíritu. Tenemos que aprender a combatir espiritualmente, vivir nuestra vida espiritualmente, no carnalmente. ¿Ya? Ese es el punto de Pablo. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y entonces Pablo da la respuesta en Gálatas 2, versículo 20. Quizás algunos van a decir, bueno, hermano, para que usted no ande en la carne, porque esas son recetas religiosas. Para que usted aprenda a vencer la carne, tiene que someterse en ayuno y oración. ¿Y ustedes creen que eso es verdad? No. Porque entonces, ¿para qué vamos a necesitar a Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Pues Entonces, si yo venzo la carne con ayuno y oración, Cristo vino a morir en vano. Y es lo que muchas religiones enseñan. La carne no se vence con lo que usted haga, sino con lo que Cristo hizo en la cruz. No importa cuántos ayunos le meta usted a esa carne, usted seguirá siendo carnudo. No son los ayunos los que hacen a las personas espirituales, ni la oración, ni la dedicación a la palabra, sino es el Espíritu que mora en nosotros. No son los ayunos, ni la oración, ni la palabra del Señor la que va a hacer que muera la carne en nosotros. No. Es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario la que hace que esa carne muera. Todo es acerca de Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz. No es acerca de lo que nosotros hagamos para agradarle a Él, sino de lo que Él hizo para que nosotros seamos libres. ¿Y quiere entenderlo? Vámonos a lo que le estoy diciendo. Gálatas 2:20. Pablo diciendo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ven? No son los ayunos. No es la oración. Es el reconocerse que uno ya ha muerto con Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando uno está crucificado, ya no vive uno, sino más vive Cristo en mí. Allí muere la carne. Y luego dice: y lo que ahora vivo en esta carne, porque ya murió, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Wow. Ahí está la respuesta. O sea que la única manera de hacer morir la carne es reconocerse uno crucificado con el Señor. Y cuando uno hace eso, entonces ahora lo que uno vive en la carne, ya lo vive en la fe del Hijo de Dios. Pero hemos a veces actuado mal en eso. Nos hemos equivocado. Y hemos mandado a las personas a hacer sus obras y no a reconocerse en el Señor crucificados con Él. Gálatas 5:16. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es que yo no puedo satisfacer los deseos de mi carne cuando yo estoy reconocido en la cruz con el Señor? ¿Por qué? Porque en ese momento yo comienzo a andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Reconocerme en la cruz con Cristo, lo que me lleva a mí a no vivir en la carne. ¿Por qué? Mire, 5:24 lo declara más fuertemente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque se han reconocido con Él en la cruz. No es que usted tiene que hacer algo. No está hablando de hacer obras. Está hablando de reconocerse uno en el Señor, en el sacrificio que Él ha hecho. Y eso nos lleva a nosotros a apartarnos de vivir en la carne. ¿Queda bien claro eso? Y para terminar, si no entendemos nuestra realidad espiritual, de quiénes somos, no podremos comprender muchos pasajes de la Biblia que dicen claramente lo que somos en el Señor y qué es lo que tenemos. Y entonces vamos a comenzar a dudar de que lo que está escrito quizás para mí no aplica. Y aún quizás peor, llegar a dudar y decir que eso que está escrito no es verdad. Porque yo no lo vivo. Porque estoy buscando una experiencia, entre comillas, espiritual. Si vamos al libro de Efesios 1:18. Versículo 18 al 20. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su dinamus, Porque yo dije que la palabra poder significa dinamus, dinamita. Creo que había lo que, ¿cuál es la superinminente grandeza de su poder? ¿Para con nosotros? O sea, ¿para qué sirve ese poder que tenemos? A los que creemos, según la operación del dinamus, del poder, de su fuerza. Que de lo que está hablando hasta aquí donde hemos llegado es de todo aquello que está en nosotros. ¿Verdad? Es de todo aquello que está aquí en nosotros. Y ahora miren lo que dice, la cual operó en Cristo. O sea, ese poder, esa superinminente grandeza de su poder, está ahora ¿en dónde? En nosotros. Y ese poder fue el que resucitó a Jesús de los muertos. Y miren lo que dice, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. O sea, aquello que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora está en nosotros. Ese gran poder que resucitó a Jesús, usted y yo lo tenemos. Y por esa razón Jesús dijo en San Juan 14:12, búsquelo ahí, San Juan 14:12, entendiendo que ese poder está en nosotros, ya no está en convenciones que usted tiene que ir a buscar, ni en ayunos para ver si lo obtiene, sino que ya está en usted. Mire lo que Jesús dijo. 14:12, mire lo que Jesús dijo. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Wow! No dijo, ¿verdad? De cierto os digo que aquel que ayune 40 días sin comer ni beber nada, vigilias y haga extensas oraciones, podrá hacer las obras. Si se sujeta y vive en santidad, como muchos dicen, y vive en santidad, no dice eso. Dice tan solamente creer en Él. Que ya tenemos aquel poder grande, superinminente poder que está en nosotros, que resucitó a Jesús de los muertos, opera ahora en nosotros. Por eso Él dijo que nosotros podríamos hacer que cosas más grandes que las que Él hizo. Amén. Difícil de creer, pero es una verdad que Dios la ha declarado sobre nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para descubrir si eso está dentro de mí? Creo. Comenzar a creer y a vivir mi vida en lo espiritual, no basado en la carne, en las emociones, sino en el ser espiritual que está dentro de mí. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.